Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. It always seems to lead to the same part, the same place, like a dog to the same tree, blessing what is yearning, the fallen leaves which blow away, disappear, ashes to ashes, dust to dust. Only the perfume lingers. They're like an undiscovered apse that contains a delicate pink marble statue of the Virgin Mary. Pink and carnivorous. Pregnant with a black baby Jesus. Inside and blossoming, floating like a Venetian taxi in the dark Rio della Pietà. I have done the damage. same part. The same place. Like a dog to the same tree. That single is yearning. The fallen leaves which blow away. Disappear. Muy buenas tardes, nos encontramos en el Palenque Sonoro con Martín Natán, Brain Damage, en una entrevista muy especial. agradecer mucho a Maquerruf, a Juanita La Gaitana, que también nos acompañan en esta entrevista. Martin está considerado uno de los pioneros del dub en Francia. Desde su ciudad natal, Saint-Étienne, trabajó, realizó y amplificó las locuras y los experimentos sonoros en los que anda sumergido. Muy buenas tardes, Martin, un gusto tenerte en los micrófonos del Palenque Sonoro. Buenas tardes. Bueno, Martin, ya para irnos a las preguntas sustanciosas, nos gustaría que nos contaras qué pasaba en la década de los 90 en Francia y en Saint-Étienne. ¿Qué ocurría en el entorno y en el contexto en el que tú estabas? ¿Y por qué apostaste por el dub para expresarte por esa vía? ¿Qué es que se pasa en los años 90? Et dans ta ville et dans ta tête à cette époque-là pour que tu commences à faire de... L'histoire commence très tôt parce que j'ai elle vient de mon grand frère qui est de 6 ans mon aîné, il a toujours 6 ans de plus que moi et j'étais gamin quand il me faisait écouter pas mal de musique et notamment pas mal de rock and roll, de punk. Et le punk, comme je le dis toujours à qui veut l'entendre, est toujours lié avec le reggae. Donc c'est vrai que, et le dub, c'est vrai que à l'époque, très tôt, j'ai eu la chance dans les années 80 d'écouter des productions de reggae et de dub, ce qui était assez unique en France parce que on n'avait pas accès à ces choses-là. Et bueno, entonces dice que empieza el dub por su hermano mayor, que le lleva 6 años, que escuchaba mucha música, esencialmente rock, punk. Y también a través de él empezó a escuchar reggae y dub, que era rarísimo, pero muy raro en esa época, que esencialmente fue él quien lo empezó a influenciar por haber escuchado esa clase de música. J'ai commencé à faire de la musique très tôt parce que j'ai eu un début de formation classique, je jouais du violoncelle et après tout un tas d'instruments, de la guitare, de la batterie, dans des groupes de rock dans ma ville à Saint-Étienne. Entonces dice que él es de formación música clásica, hizo violonchelo, batería, guitarra, de hecho es un gran instrumentista, de hecho, y entonces él empezó de muy, muy joven. Mais c'est à la fin des années 90 que je me suis dit que mon amour pour le dub notamment me pousserait à faire des choses dans ce sens-là et que j'ai commencé sérieusement, notamment le projet Brain Damage. Entonces él participó en varios grupos y es a finales de los años 90 donde él se dio cuenta que lo que iba a hacer realmente en su carrera era el dub. Yes, bump them, bump them. Thank you. sons and daughters heading in the same direction. Yes, the same direction. And you can't put a brakes on that. You can't put no brakes on I and that. Oh no, you can't stop the flow. Stop the flow. Flush them down the drain, down the drain, down, down the drain now, down the drain. Oh yes, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Oh, yeah. Sons and daughters, yes, heading in the same direction. Oh, oh yes, final destination when we see her. For the problems that we face, yes, we've got to solve them. Problems that we face, we've got to overcome them. Through one nose, two nostrils, one vision, two eyes, one sound you hear, yet two ears. You balance it at 12 o'clock. And those people who were able to walk up out of the physical, balance at 12 o'clock, become a part of the symphony and harmony of life. Calling on you. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh na na. We calling on you, sons and daughters. So much problems that we face now. But I have got to solve them. Yes, I've got to overcome them. Oh yes, calling on you, calling on you, calling on you. Make we vamp them, we vamp them, we vamp them. Come make we vamp them, yes, vamp them. Wipe the slate clean. Flush them down the drain. Come make we vamp them, yes, vamp them. Come make we vamp them, yes, vamp them. So I'm calling on you, calling on you, calling on you, calling on you, on you. Let's lift the veil. Draw back the curtains. And let the light in, the light in now. Make we vamp them, we vamp them, we vamp them. Make we vamp them. Let's go, let's go, let's go, let's go. So you are heading out. Each one on their own individual journey. Cause I and I won't follow Bobby wrong, no, no, no. I and I go follow the right road, road. Spiritual sons and daughters heading in the same direction. Yes, the same direction. And you can't put a brakes on that. You can't put no brakes on I and I. Oh no, you can't stop the flow. Stop the flow. Let's bump them, bump them, bump them, bump them. Let's bump them, bump them. Oh yes, we gon' bump them. I and I, Kiddo Sai saying, make we bump them, make we bump them. Chop them. Make we vamp them, make we vamp them. Wipe the slate clean. Vamp them, make we vamp them. Flush them down the drain. Down the drain, down the drain now. Down the drain. Oh yes. Whoa, whoa, whoa. heading in the same direction. Oh, oh yes, final destination when we see her. For the problems that we face, yes, we've gotta solve them. Problems that we face, we've gotta overcome them. Whoa, whoa, whoa, whoa, the land they down by. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue ese encuentro con el dub? Il y a eu un parcours assez particulier parce que c'est vrai que beaucoup de gens découvrent le dub jamaïcain ou dans un premier temps le reggae et après le dub parce que historiquement c'est un peu ce qui s'est passé. Ça s'est pas passé de cette manière-là pour moi. C'est-à-dire que encore une fois, je suis d'abord passé par le punk et le rock'n'roll et c'est cette liaison entre les Jamaïcains qui sont allés en Angleterre et qui ont rencontré les punks à ce moment-là, qui ont fait des choses ensemble. J'ai d'abord découvert ça, j'ai d'abord apprécié ça. Et c'est vrai qu'après, je me suis aperçu de tout ce qui s'était passé en Jamaïque. Et là, évidemment, je suis tombé amoureux du style, tant et si bien que j'ai voulu en donner ma propre version. Bueno, entonces él dice que el doble él lo encontró de una forma particular porque fue a través del rock y del punk. Y no como todo el mundo que siempre lo que conoce el doble es a través del reggae, que es el que primero existió. Y entonces él lo que empezó a escuchar fue a los jamaiquinos que fueron a Inglaterra y que empezaron a mezclarse con los rockeros, con los punkeros de la época, y que de esa forma fue que él empezó a ver el dub y a escuchar el dub más en Inglaterra que el de Jamaica. Et c'est vrai que dès le départ, par contre, j'ai pris la décision, n'étant pas moi-même ni jamaïcain ni anglais, de faire les choses à ma manière. C'est-à-dire que je suis né à Saint-Étienne en France, donc j'avais pas envie d'essayer de copier des modèles qui soient anglo-saxons ou autres. Donc l'idée, et ça fait 20 ans que ça dure, est de faire un truc qui est vraiment personnel et qui entend pas spécialement se placer au-dessus du reste, mais être juste différent. Digamos que su esfuerzo siempre ha sido de tratar de hacer un dub de él, un dub que no sea ni jamaiquino ni inglés, que es donde también se basa bastante el dub, y que finalmente él cada vez la lucha es para seguir haciendo lo que él hace y teniendo ese sonido particular que tiene Brenda Mays. Hablando sobre tu sonido personal, con la influencia del dub y bueno, todas las influencias de las que tienes, pero sobre todo como en la búsqueda de ese sonido personal, es la siguiente pregunta: ¿por qué decidirse en sembrar y trasegar tu propuesta en el sonido que está en permanente cambio y movimiento? Voilà, que pourquoi toi tu changes tout le temps et déjà on sait que t'as un son à toi, mais pourquoi tout le temps c'est je recherche de nouveaux choses? Parce que je pense que c'est, j'arrive pas à faire autrement. Es muy simple. Él no puede hacer más que eso. Es la forma que él tiene. No puede hacer otra cosa. Je pense aussi que c'est un remède contre l'ennui. Es un remedio contra el aburrimiento de hacer cosas diferentes. Je pense aussi qu'il y a énormément de choses qui m'intéressent. Ça fait 20 ans que ça dure et j'ai peut-être une dizaine de projets en tête que j'aimerais faire, qui sont tous plus différents les uns que les autres. J'ai l'impression que j'aurais pas assez d'une vie pour faire tout ça. L'intéresse à la musique et c'est uno de sus de sus trabajos a él, c'est descubrir nueva música. Dice que tiene como 10 años de 10 o 20 años más de ideas, y dice que nunca en la vida va a tener el tiempo para poder hacer toda la música que le gustaría hacer con toda la música que existe acá en el mundo. Gotta keep it burning, keep the fire blazing, yeah, fire dub it on. Babylon, go down, it seems you forgot. Babylon, the mother of all of us, born to Babylon. Yeah. man could ever be friends, you know. Keep the track open. En el 2015 realizaste un trabajo muy muy maravilloso, Talk the Talk y Walk the Walk. Este álbum que grabaste de la mano de maestros como Orasandi, Ras Michael, Willie Williams, Winston McCanniff, Kaidus Ai. ¿Qué te gustaría transmitirnos de los testimonios y de lo que sentiste estando en Jamaica y en medio de estos maestros? C'était vraiment une chance incroyable pour moi d'aller en Jamaïque. J'aurais pas pu y aller tout seul. J'ai été accompagné d'un ami jamaïcain qui s'appelle Sam Clayton, qui est vraiment très impliqué dans la vie de la culture reggae en Jamaïque. Donc c'est lui qui m'a ouvert les portes du studio Harry J et présenté toutes ces légendes. Dice que c'était increíble, que no podía haberlo hecho solo, que lo hizo con un amigo jamaiquino. Sin él no lo hubiera podido haber hecho. Él fue el que le abrió las puertas de los estudios, que le presentó a estas personas. Et il se passe, il va se passer quelque chose de très important pour cette musique reggae, c'est-à-dire que le temps passe et la majorité de ses créateurs vont bientôt finir de disparaître. Donc ça va être un cap à passer pour cette musique-là. Bueno, que también era bueno porque muy pronto todos esos personajes tan maravillosos van a morir, van a desaparecer, sí, que fue bien importante para él poder en el reggae aportar eso. Et ces gens-là, ils ont créé quelque chose, il y a une musique, il y a une forme d'art, il y a une philosophie qui s'est répandue dans le monde entier. Donc évidemment qu'il y a quelque chose à apprendre, à retenir de tout ça, et il ne faut pas que ça reste uniquement dans les livres d'histoire, il faut qu'on puisse transmettre ça. Donc moi j'y suis allé évidemment pour apprendre. Ma manière de transmettre, c'est de faire un disque. Je suis pas le seul, il y a plein de gens qui font ça, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer certains des acteurs qui ont inventé cette musique. Donc je l'ai saisi, cette chance-là. Él dice que era muy importante porque para que no solo queden los libros de historia como un cuento de que esta gente creó un ritmo, una cultura, una forma de vida, y que pues la forma para él continuar y poder mostrar a los demás todo lo que aprendió era hacer un álbum, era hacer música. Triumph. Lord Most High, He is terrible. La la. The Bible speaks of 10 commandments. So what is gonna be man's commitment? Without any faith, without any guidance, the peaceful man will turn to violence. Porque después de grabar con Harrison Stafford, en cambio de seguir la fama y el fashion del reggae, vienes a Colombia, a Bogotá, a realizar un trabajo real y de base. ¿Por qué, después de tu último álbum, te preferí venir a Colombia a crear un álbum con des colombianos fous? Et laisser derrière les paillettes des reggae pour venir faire un truc là avec nous. Parce que les paillettes, j'en ai rien à foutre. Parce que non l'importe nada la el fashion. Plus sérieusement, j'ai pris autant de plaisir à travailler avec les artistes colombiens qu'avec Harrison Stafford ou avec les légendes jamaïcaines. Pour moi, tu peux commencer par traduire ça. Para él fue el mismo placer de trabajar con nosotros en Colombia que de haber trabajado con Harrison Stafford o los otros artistas de reggae. Parce que je cours pas après les superstars, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les histoires artistiques, les histoires humaines, les rencontres, les voyages et les choses à apprendre pour moi. Et c'est pas forcément quelqu'un qui a du succès, parce que quelqu'un a du succès qu'il a quelque chose de plus à m'apprendre que quelqu'un qui en a moins. Ça se situe pas à ce niveau-là. le importan mucho las historias. Entonces, para leer era importante contar la historia del capítulo de Colombia, como la que tocó en Estados Unidos o en Jamaica, y para él es muy importante el testimonio y poder mostrar al mundo también esas realidades y que hay en, pues, que hay en todos lados. C'était pas prévu de faire ce projet colombien. En fait, je suis venu faire un concert ici au départ. Je savais pas ce qui allait se passer après. Ça passe par des rencontres. C'est un contexte. Donc, quand j'ai été accueilli par les gens de Gatos Negros, c'est immédiatement qu'ils m'ont présenté d'autres gens, d'autres artistes, et j'ai vu qu'il y avait de la sincérité dans les actions artistiques, mais aussi les actions sociales. Ça fait vraiment une combinaison qui m'intéresse. Ça fait une histoire à raconter, une histoire à transmettre. Donc immédiatement, j'ai senti le matériel qui est idéal pour moi pour conduire un projet et faire un album. Este álbum fue una sorpresa para él realizarlo, porque él vino hace 3 años para un concierto, un simple concierto, y que pues ahí trabajó con nosotros, Gatos Negros, que representamos muchos artistas de acá, y que fue el encuentro con nosotros y la música colombiana que se hizo solo el álbum, que así fue que creó el álbum, fue por el encuentro con nosotros, con la gente colombiana, y así empezó el álbum. Il faut vraiment que tu insistes sur le fait que c'est pas uniquement une histoire musicale, de musique colombienne, etc. C'est vraiment aussi le travail de Gatos Negros qui m'intéresse, l'implication dans les quartiers, cette histoire-là. Et le fait de venir en Colombie, je suis pas le premier producteur européen, il y en a qui arrivent tous les jours dans cette ville pour faire de la musique. J'avais pas envie de montrer forcément la même chose, pas envie de montrer les mêmes choses de la Colombie, parler de certains endroits, certaines actions dont on parle jamais, c'est ça vraiment qui m'a aussi séduit au-delà de la musique colombienne elle-même, parce que ça tout le monde sait que c'est extraordinaire. Après il y a autre chose en Colombie, et c'est ce que moi j'avais envie de découvrir aussi, et j'avais envie d'en parler, et c'est grâce a Gatos Negros que j'ai pu le faire. Para él es muy importante que sepamos que el álbum no es solo la música, que lo que a él más le interesaba era el trabajo social que veníamos realizando con Gatos Negros y algunos activistas y artistas de Bogotá. Él insiste que tengamos que pensar que el álbum es también sobre un trabajo social, es también mostrar una realidad que no mostramos, que hay muchos productores, que él es consciente que no es el primer productor europeo que viene a hacer un álbum, y para él era muy importante que el álbum fuera una mezcla social y musical para poder mostrar la realidad hermosa de este país, y que no todo era lo que dicen, lo que piensan en el exterior, y mostrar una realidad de un trabajo que era importante para él mostrar a través de la música, y por eso insiste que veamos que el álbum no es solamente un álbum musical, es un trabajo social. Trabajar y otros que parecen parece que a nadie importa. Ausencia, violencia, porque el Estado los tiene abandonados. Está despreocupado, ocupado por intereses monetarios. Y del resto no sabe más, no se ve nada. Y alzo mi voz por aquellos que viven en difícil condición. Luchar y unirse para cambiar la desigualdad, apoyando y no discriminando a los de bajo estrato. Educación, atención, ocupación, no es tan difícil la solución. Agradeciendo mucho a Maquirruf, que nos ha ayudado a traducir, a interpretar de la voz directa de Martin en su lengua francesa a nuestra lengua castellana. Me gustaría que nos compartieras como última pregunta, ¿qué aprendiste del proceso de este álbum? Ya no más. Je suis arrivé en Colombie sans savoir grand chose du pays. Primero llegó a Colombia sin saber nada de Colombia. Je suis venu trois fois déjà. J'ai pas le sentiment de comprendre ce qui se passe ici. Je vais pas pouvoir dire oui, ça y est, je suis venu trois fois en Colombie, j'ai compris. A pesar de que es su tercer viaje en Colombia, él no puede pretender explicarnos cosas porque es complejo para él. Él dice que ha aprendido cosas, pero que le falta muchísimo para poder responder. Mais je crois que j'y ai trouvé à peu près quand même ce à quoi je m'attendais. Et c'est à mon avis ce que j'essaye de transmettre dans l'album, c'est-à-dire que j'arrive dans une ville et dans un pays qui est juste incroyable, magnifique, avec une culture juste pareil. J'ai pas le sentiment d'en avoir fait le tour évidemment, mais qui est juste incroyable. Et ça, c'est doublé d'un quotidien terrible. Voilà, c'était cette espèce de confrontation entre une beauté et une violence. C'est ce que je comprends de la Colombie et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer sur cet album-là. Bueno, él piensa que en sus encuentros acá ha encontrado una cultura, un país y unas personas maravillosas. Humildemente quisiera transmitir al mundo a través de este trabajo un poco de lo que él entendió, una riqueza enorme, humana, algo hermosísimo, pero del otro lado una violencia, un exceso de violencia, exceso de precariedad, cosas poco malas, pero que en el mundo también hasta se contraste, y él está muy feliz de haber puesto todo eso en un disco. Agradecer mucho el tiempo que nos comparten y también las respuestas, estas respuestas que pueden ser un faro en medio de un sistema lúgubre y oscuro, pero que ciertamente eso, los sonidos y la música que se produce en el corazón propio alumbran el camino. Entonces, agradecer mucho a Martin, a Brains Damas y a Mackie Ruff. Ils disent que te remercie parce que c'est une espèce de phare qui quand même éclairisse un certain point de vue, et donc ils te remercient beaucoup pour cette parole et pour avoir fait ça. Bah merci du soutien de ces questions, et sans ce soutien là, moi j'ai aucun de mes projets qui peut avoir lieu, donc merci à lui aussi. También te agradece mucho a ti y a los medios por seguir apoyando el talento, la música, el arte. De mi parte, Mackie Ruff también, Gatos Negros, agradecemos mucho a Palenque Sonoro, enviamos un saludo a toda su audiencia. Oh yeah!

un mundo donde reine la vida y ya no más. Queremos vivir en paz en un mundo donde reine la hermandad. En dos de dos, sistema de mentira, muertos en vida, la muerte ronda en la avenida. The war is mine, the war is yours. Muchos por dinero, cometiendo absurdos, muchos los difuntos, la alma de llorando. Aquí reina el luto, ignorante bruto, aprende del astuto. Orden mundial, guerra mundial, masacre nuclear. Orden mundial, guerra mundial, masacre nuclear. Masacre nuclear. Orden mundial, guerra mundial, masacre nuclear. Thank you.